Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar analizando lo que fue el evento Clash of Champions de la marca Raw y todo lo que sucedió los días siguientes, que pasaron cosas interesantes, por cierto. Si es la primera vez que escuchas el programa, espero que sea de tu agrado y te invito a seguirlo y a dejar tus comentarios en la sección correspondiente. Sin más nada que decir, comencemos. El evento Clash of Champions fue un acontecimiento interesante para la marca Raw. Tuvimos muy buenas luchas, sin embargo hubo pocas sorpresas. Quizás lo más llamativo fue el cambio de manos, ¿no?, en el campeonato de los Estados Unidos. Ahora Roman Reigns es el campeón. La lucha entre él y Rusev fue bastante física. Ambos se llevaron al límite. Sin embargo, el samoano se lleva la victoria, no sin dificultad. El resto del cartel estuvo bueno, pero los resultados fueron un poco conservadores. Por ejemplo, tuvimos a Charlotte reteniendo el título en la triple amenaza femenina, una lucha que subió varios puntos respecto a la anterior lucha entre Charlotte y Sasha Banks en SummerSlam. Esta fue mucho más tranquila, nada de hacer llaves extrañas que se pusieran en riesgo las gladiadoras. Las interferencias, como era de esperar, de Dana Brooke no influyeron en demasía en el resultado, ¿no? La lucha como tal, muy entretenida, que es lo que se esperaba. Tuvimos también la séptima lucha entre Cesaro y Sheamus, que tuvo un final extraño porque fue detenida, ya que ambos se castigaron duramente fuera del ring. Cesaro casi se rompe el cuello haciendo un tope suicida. Eso fue una llave de altísimo riesgo de su parte. Y no sé exactamente en qué punto decidieron detener la lucha. Al parecer Sheamus y Cesaro cayeron mal cuando se lanzaron por encima de la barricada que separa el cuadrilátero del público. Y aunque Cesaro también venía resentido ya en un punto del combate, él sufre una caída, mejor dicho, Sheamus lo lanza y Cesaro cae mal con todo el peso de su cuerpo sobre el hombro. Entonces, al parecer, pudiera haberse resentido. Esta ciertamente fue una lucha que se vio muy, muy física, muy verdadera, de altísimo riesgo para ambos, ¿no? Más de uno quedó pensando, bueno, ¿estos dos de verdad estarán lesionados o no? Porque fue muy intensa. Otra lucha que disfrutamos fue la defensa titular de TJ Perkins, el campeón de peso crucero, contra Brian Kendrick. Una lucha muy ágil, muy técnica, cero palabrerías, cero tonterías de argumentales, sino todo lo dijeron en el ring. Termina ganando el campeón con una variante de candado a la pierna, de la famosa figura 4 de Ric Flair. Le añadió un par de vueltas más y de verdad dejó muy buen sabor de boca. Eso era algo que señalaban distintos analistas respecto a ese combate, de que fue una lucha que la construyeron muy rápido. No todo el mundo vio la competencia de pesos cruceros en la que se coronó TJ Perkins. La presentación en Monday Night Raw fue efectiva, pero fue muy a pocos días del evento. Y bueno, pero al final la gente estaba muy involucrada en la lucha, muy pendiente. Incluso en varios momentos aplaudieron a ambos luchadores, lo cual es buena señal. Tuvimos también la lucha entre Cesaro no, perdón, Sami Zayn y Chris Jericho, donde Jericho se lleva la victoria de manera contundente, a pesar de que fue exigido durante casi toda la lucha por un, digamos, sacó su colmillo de experiencia y de rudeza, ¿no? Y sometió al canadiense, bueno, al canadiense pelirrojo, porque Jericho también es canadiense. Tuvimos también la lucha del campeonato de parejas. El nuevo día retiene ante el club, que mostró una nueva cara mucho más agresiva, mucho más centrada, pero al final el nuevo día son 3 contra 2. Entonces intervino Xavier Woods con el trombón y niveló las cosas a su favor. Vamos a ver qué sucede de cara al programa Monday Night Raw, si estos dos equipos van a seguir enfrentándose o qué va a pasar, porque ya han tenido varios meses luchando entre ellos y pues el nuevo día siempre sale victorioso. O la gran mayoría de las veces que son las luchas titulares, pues en las luchas no titulares el club siempre se lleva la victoria o hace las veces de. Por último, tuvimos el combate entre Kevin Owens y Seth Rollins. Todo el mundo esperaba que interfiriera Triple H, pero el que terminó interfiriendo fue Chris Jericho para defender a su amigo Owens. Sin embargo, la lucha como tal, muy buena, alto nivel entre ambos, movidas de poder, movidas aéreas, incluso algunas llaves de altos riesgos como un rompetripas desde la tercera cuerda que se vio que peligroso, ¿no? Y hay un punto también en que Kevin Owens para rematarlo lo aplasta con un sapito y pareciera que Seth Rollins se hubiera lesionado las costillas, pero por suerte no pasó a mayores. Lo que sí afeó un poco el combate fue, digamos, al final, ya un poco repetido antes por WWE, de vamos a noqueamos al árbitro por error, entonces interviene el second o alguien externo, entonces se tardaron un mundo en traer otro árbitro y en cuanto metieron al otro árbitro, Kevin Owens se llevó la victoria. Pero así las cosas en WWE. También tuvimos la lucha de antesala, que se me olvidaba mencionar, entre Nia Jax y Alicia Fox, donde gana fácilmente, bueno, no tan fácilmente, gana Nia Jax en unos 6-7 minutos. Alicia Fox plantó cara, intentó dar buena pelea, pero el poder de la samoana es mucho mayor. Por ahí se rumora que Tamina está próxima a regresar al cuadrilátero después de una lesión que sufrió a mediados de este año. Y es posible que pasen dos escenarios: o la pongan a luchar contra Nia Jax en un duelo de poder a poder, o que Tamina y Nia Jax se asocien de algún tipo como para dominar la división de divas. División femenina, mejor dicho, ya el término divas quedó en el pasado. En resumen, fue un programa especial bastante entretenido, compensó algunos puntos en la construcción de las tramas, pero deja algunas preguntas abiertas, ¿no? Tipo, ¿qué va a pasar con Sami Zayn ahora? ¿Qué va a pasar con Seth Rollins? ¿Qué va a pasar con Rusev? Bueno, Rusev lo más probable es que exija su revancha por el campeonato, pero ¿quién va a ser el próximo retador de Roman Reigns después de él? Quedará por ver qué pasará con Cesaro y Sheamus. Esa lucha de 7 quedó en el aire, hay que culminarla de alguna forma, entre otras cosas. Vamos por la primera pausa y ya regresamos. Bien, luego de Clash of Champions, el programa de Monday Night Raw estuvo entretenido, sobre todo por el hecho de que no cayó en lo típico que suele caer la WWE, que es forzar las revanchas casi que el mismo día, ¿no? Al día siguiente. Forzó algunas, por lo menos. Por lo menos tuvimos un Rusev contra Roman Reigns que abrió el programa. Una lucha muy interesante, casi 30 minutos entre ambos. Me atrevería a decir que fue mejor que la lucha del día domingo y todo. Sobre todo porque incluyeron partes de lucha libre a ras de lona. Rusev utilizó un enfoque mucho más científico. Mucha dominación, mucha llave para debilitar a Roman Reigns. Sin embargo, pues se quedó corto, como era de esperar. Por desgracia, ¿no? Para los que apoyamos a Rusev como campeón, pero así es la cosa. Roman Reigns retiene en una lucha que, como dije, 30 minutos aproximadamente, que no aburrió. Cosa que se agradece. Tuvimos también una revancha interesante entre el Nuevo Día y el club. Y digo interesante por la, a ver, por la consideración o por la estipulación de la lucha, que no afecta directamente al club ni al Nuevo Día, pero sí a Cesaro y a Sheamus, porque anteriormente, en un segmento previo a la lucha del Nuevo Día, se decidió que Sheamus y Cesaro eran demasiado buenos los dos como para terminar su lucha en un mejor de 7, un mejor de 8, un mejor de 9. Así que Mick Foley decidió, bueno, ustedes son tan buenos separados que los voy a volver un equipo. Así que tenemos nuevo equipo entre Sheamus y Cesaro y se van a enfrentar a los ganadores entre el Nuevo Día y el club, que resultó ser, por supuesto, el Nuevo Día, utilizando las mismas artimañas que usaron el domingo. Esta supone una gran sorpresa, sobre todo para mucha gente que esperaba que el club tuviera un papel más predominante, ¿no? Considerando que lo ficharon desde Japón y tuvieron una larguísima temporada siendo superestrellas en Japón y en WWE no han demostrado mayor cosa. Pero así las cosas, así es el entendimiento de WWE respecto a las luchas. Tenemos ahora un posible combate entre Sheamus y el Nuevo Día, bueno, Sheamus y Cesaro contra el Nuevo Día. Sheamus y Cesaro conformando un equipo clásico, si se quiere, la clásica pareja dispareja, muy similar a lo que era Daniel Bryan y Kane cuando los juntaron obligados hace un par de años, hace unos cuantos años, mejor dicho, hace como unos 5 años. Y al final terminó siendo un equipo bastante dominante. Vamos a ver si Sheamus y Cesaro siguen la misma ruta. Tuvimos también una lucha entre Kevin Owens y Chris Jericho contra Enzo y el Gran Cass, donde básicamente la lucha nace de la prohibición que le hizo Mick Foley a Seth Rollins para luchar de nuevo temporalmente, porque aparentemente salió ayer lesionado. Ya habíamos dicho que sus costillas estaban bastante sentidas. Y bueno, le prohibieron por prevención luchar, pero Enzo y Cass tomaron la batuta e hicieron un buen trabajo. Tuvimos también la presentación formal en Monday Night Raw del campeón del peso crucero, TJ Perkins, que se enfrentó a un muchacho de apellido Swan. No, mentira, no era apellido Swan. Era apellido Jim Ness o John Ness. Era por ahí el nombre. Una lucha bastante buena, bastante equilibrada. Sin embargo, TJ Perkins se llevó la victoria gracias a su sapiencia y a su experiencia. Tuvimos también un debate, si se quiere, en lo que fue la división femenina entre Charlotte, Sasha Banks y Bayley, donde están hablando y retándose entre ellas. Al final Sasha Banks se lleva, digamos, la mejor parte al someter primero a Dana Brooke y después a Charlotte con su llave del estado de cuenta. Y bueno, eso fue básicamente Monday Night Raw. Hubo pocas luchas, fue un programa de 3 horas bastante lleno de luchas de larga duración, ¿no? Tuvimos también la revancha entre Roman Reigns y Rusev, donde Roman Reigns fue exigido al límite, creo que ya lo mencioné. Tuvimos la lucha de Chris Jericho y Kevin Owens. Entonces, en cuanto a acción, estuvo bastante cargado el programa. Falta todavía determinar, por supuesto, qué va a pasar con otras rivalidades. Por ejemplo, Nia Jax contra Alicia Fox. Hoy, por ejemplo, no estuvo presente Braun Strowman, no estuvo presente Bo Dallas, que habían hecho una buena previa, que si bien no participaron en el programa de Clash of Champions, tenían, digamos, un récord positivo como para ser considerados. Sin embargo, hoy tuvieron la noche libre. Así que así fueron las cosas en el día lunes. Vamos a ver qué sucede, después de la pausa, por supuesto, con el día martes. Recordamos que SmackDown, ya como marca independiente, ya está en firme camino a su programa No Mercy, donde aparentemente el Miz va a ser figura central, o por lo menos eso se ve por la liberación, si se quiere, ¿no? Ya sacaron el afiche oficial del evento y están Miz y su esposa en papel predominante. Así que vamos a ver si el Miz retiene por tercera vez consecutiva y logra ser uno de los campeones intercontinentales más largos de la historia de WWE, o si por el contrario su rival, que se espera que sea Dolph Ziggler, aunque bien pudiera yo estar equivocado, pero por los momentos no se ha dicho nada, pero en teoría sigue siendo Ziggler, se llevó la victoria. Ya regresamos. I'm just one man, but I'm the one man band. We're never not astray, we're now just Bueno, las grabaciones del día martes del programa SmackDown estuvieron bastante buenas. Ya están armando lo que sería el programa especial No Mercy, que será el 9 de octubre, es decir, dentro de 2 semanas. Y las tres historias principales que le están dando, digamos, peso es, por un lado, la triple amenaza entre John Cena, AJ Styles y Dean Ambrose. Por otro lado, la rivalidad entre Becky Lynch y Alexa Bliss. Y por otro lado, por supuesto, la rivalidad entre Dolph Ziggler y el Miz. En las grabaciones tuvimos varios combates interesantes. Comenzamos con una lucha múltiple de equipos, ¿no? Entre Heath Slater y el Rinoceronte, junto a American Alpha contra los Usos y la Ascensión. Estos últimos se llevan la victoria, el bando rudo, luego de castigar severamente la rodilla de Heath Slater, similar a lo que le hicieron a American Alpha. Esta faceta ruda de los Usos de verdad les está sentando bastante bien. Ya SmackDown necesitaba, digamos, un equipo de peso. O un equipo con autoridad en sus acciones. Tuvimos también una lucha de pareja femenina entre Nikki Bella y Naomi contra Natalia y Carmella. Esto es, digamos, trabajando un poco la historia de la rivalidad entre Nikki y Carmella. Al final, Nikki y se roba la victoria, mentira, Carmella se roba la victoria, perdón. Aprovechando una trampa de su compañera Natalia, entonces con agarrón de trusa domina a Nikki Bella. Así que muy probablemente en No Mercy veamos algún tipo de combate entre ambas. Luego tuvimos un segmento hablado, ¿no? Que fue como que el retorno triunfal del Miz a su ciudad, ya que las grabaciones eran en Cleveland. Él es de ese sitio, entonces fue, digamos, unos 10 minutos hablando, pero fue interesante. El Miz, es una de esas pocas estrellas que puede hablar 10, 15 minutos y no fastidian. Y básicamente él se estaba poniendo como que la más grande estrella de todos los tiempos. Incluso pasó un video de sus logros. Luego se consigue o ubica, mejor dicho, a los padres de Dolph Ziggler en el ring, en el público. Aprovecha para insultar a Dolph Ziggler, quien sale, y da una muy sentida, digamos, promo también, diciendo que es cierto que a ver, que el Miz lo reta diciendo, bueno, que toda tu carrera ha sido un fracaso. Dolph Ziggler le dice que sí, bueno, tienes razón, etc. Al final, esto era para asentar la lucha entre ambos en No Mercy, donde va a haber una estipulación. El Miz pone en juego el título y Dolph Ziggler pone en juego su carrera. Suena interesante. Todo apunta a que Dolph Ziggler debería ganar de alguna forma como para redimirse. Pero por otro lado, el Miz lo está haciendo bastante bien como campeón, pues. Pero como dice la canción, todo tiene su final. Aparte que no me imagino a Dolph Ziggler, a menos que lo vayan a mandar a Monday Night Raw. Aunque aparentemente ese no era parte del trato. Aparentemente el trato es el retiro absoluto, así como que te vas de la empresa. Y bueno, ese tipo de estipulaciones es interesante. Yo recuerdo una de las primeras luchas que vi cuando comencé a ver la WWE, que en aquel momento se llamaba WWF, era una lucha entre Ric Flair y Mr. Perfect, donde casualmente era una estipulación similar. El perdedor se iba de la WWE. Esa fue una de las últimas luchas de Ric Flair en WWE antes de regresar a WCW. Ya él había sido campeón 2 veces, había ganado el Royal Rumble y había tenido una buena carrera en WWF, unos muy buenos 2 años enfrentándose a todo el mundo. Bien, también tuvimos, por supuesto, la triple amenaza entre, mentira, no es triple amenaza, la lucha titular entre Dean Ambrose y AJ Styles. que fue una revancha que estipuló Daniel Bryan la semana pasada. Fue un gran combate, bastante bueno. Gana Styles con trampa, obligando, digamos, una distracción, ya que John Cena estaba de comentarista invitado. Entonces, como era de esperar, Styles logró que se involucrara. Al final del combate, pues John Cena, bastante molesto, porque Dean Ambrose se había salido un momento del ring para caerle a golpes, le cayó a golpes, hasta él se molestó con los dos y los dejó tendidos con su llave. En No Mercy va a ser una triple amenaza y John Cena está, digamos, tanteando o dando a entender de que él va a ganar el título y empatar el récord de 16 campeonatos que ya tiene Ric Flair. Que dicho sea de paso, es un récord interesante, aunque un poco inexacto. O sea, la WWE le reconoce a Ric Flair 16 títulos, en realidad Ric Flair tiene más, algunos dicen que tiene más de 20. Y el mismo Ric Flair ha dicho que no le importa que John Cena le empate el récord, no, más bien es todo un honor y que además eso no le perjudica su legado en lo más mínimo. De hecho, los más puristas pueden incluso comenzar debate diciendo que los títulos de Ric Flair eran de una época en que los títulos de peso completo eran de verdad importantes. En cambio, John Cena ganó sus 16 títulos todos en WWE. Ric Flair por lo menos puede decir que los ganó en distintas federaciones. Pero bueno, son dos épocas distintas de la lucha libre que no vale la pena comparar porque son como el día y la noche. El programa también estuvo lleno de momentos, digamos, interesantes. Tuvimos una Alexa Bliss que emboscó a Becky Lynch camino al ring y la castigó varias veces contra el suelo. Y también tuvimos el segmento sobrenatural al que nos suele tener acostumbrados la WWE con sus rivalidades de personajes místicos como el Undertaker o Bray Wyatt. Esta vez fue Randy Orton y Bray Wyatt jugando algo así como el gato y el ratón. Bray Wyatt estaba escondido en la arena, retó a Orton que lo encontrara, le dejó varias pistas y fue interesante. O sea, no puedo decir que me haya molestado porque me recordó mucho la construcción que hacían con el enterrador hace ya mucho tiempo. Cuando el enterrador era un personaje mucho más misterioso y sobrenatural. Bueno, al final Randy Orton consigue a Bray Wyatt, lo castiga, pero misteriosamente se coloca la máscara. Una de las máscaras que suele usar Eric Rowan, que es la de la oveja, y se queda sentado en la silla de Bray Wyatt cantando la canción que estaba cantando antes Bray Wyatt. Entonces no sabemos si es que Randy Orton por fin se terminó de volver loco y se va a unir a la familia Wyatt o sencillamente siguen siendo retos. Son ese tipo de escenarios que deja abierto la WWE como para, digamos, generar interés. Bueno, amigas y amigos, eso fue todo en lo que respecta a WWE esta semana. Entre otras noticias, tenemos que tanto Paige como Eva María ya cumplieron su sanción, ¿no?, de 30 días suspendidas. Todavía, en el caso de Paige, no ha regresado al cuadrilátero porque está esperando la alta médica. Ella, al parecer, tiene varias lesiones acumuladas, entonces quieren ver que esté al 100% para regresar. En el caso de Eva María, no sé por qué no ha vuelto. Sé que están preparando su regreso por todo lo alto. Por cierto, que por fin se reveló el motivo de la suspensión de Paige. No fue por consumo de sustancia prohibida, sino fue porque falló o no fue al día de la. El día que le correspondía tomarse la muestra de sangre requerida. Al parecer hubo una mala interpretación, un error de comunicación, y el día que le tocaba ir a tomarse la muestra, Peche estaba como que a 500 kilómetros de distancia, porque iba camino justamente a un show en vivo de WWE. Así que por los momentos, esas son las noticias que se manejan. Bien, Eso fue todo en WWE. Les recuerdo que este sábado 1 de octubre es el homenaje a Chiclayano, ¿no? Leyenda de la lucha libre venezolana, completamente gratis la entrada. Si están en Caracas, ubíquense en la sede del Partido Acción Democrática del Paraíso. Eso es por las cercanías de la Plaza Madariaga. Así que si no tienen planes para el sábado, vayan y pasen un buen rato y así aprovechan y apoyan el regreso de la lucha libre, por lo menos a Caracas. Dicho esto, pues bueno, me despido. Nos leemos el domingo en la columna en el blog del Azoto Venezolano y, como siempre, les invito a seguir los programas de Producciones Deportivas Ídolos del Ring y también mi blog personal, donde coloco noticias extras de la WWE. Detalles curiosos, como que por ejemplo Ryback se cambió el nombre, oficialmente ahora se llama Ryback Ryan Reeves, lo que me recuerda un poco el caso de Nikita Koloff, un luchador que era norteamericano, pero su personaje era ruso en plena época de la Guerra Fría, en los años 80. Él normalmente, o su nombre verdadero era Steve Samson, si no me equivoco, pero se cambió el nombre legal a Nikita Koloff, como para darle más veracidad a su personaje ruso. Es una movida inteligente por parte de Ryback, por cierto, porque WWE no puede, digamos, si bien es dueña del personaje Ryback, no puede evitar que ahora Ryback use su verdadero nombre, porque ya se cambió, ya hizo el cambio legal. También tenemos el debut de Cody Rhodes en TNA. Va a ser el próximo pago por evento de la empresa. Sin embargo, esta empresa está pasando por problemas económicos bastante severos desde los últimos años. Se ha rumorado que está en venta. Incluso se ha dicho que la WWE la va a comprar, pero aún no hay nada concreto. De hecho, la WWE la compraría, si acaso, dicen los expertos, por digamos, los videos, ¿no? La hemeroteca de videos que tiene TNA, pero tampoco es que esa hemeroteca sea muy llamativa, salvo casos muy puntuales como que AJ Styles, que hizo gran parte de su carrera ahí, Bobby Roode, Samoa Joe, que ahorita están en NXT, que también hicieron gran parte de su carrera en TNA. Pero quitando eso, pues ya WWE tiene, digamos, el lomito de, por ejemplo, Hulk Hogan, tiene toda la época importante de Hulk Hogan, porque la época de Hogan en TNA es más anecdótica que otra cosa, igual que la de Ric Flair, si acaso la de Sting, pero pasa un poco lo mismo, la época de gloria de Sting fue en WCW y ya WWE tiene toda esa colección de videos. Pero bueno, ya veremos qué depara el futuro. A lo mejor, ojo, WWE no es la única interesada en comprar TNA. También está Ring of Honor. También está el actual presidente de TNA, Billy Corgan, que con todo el dinero que ha ganado con los Smashing Pumpkins, una banda musical muy popular en los años 90 y 2000, puede comprar esa, la puede comprar. Puede comprar la federación completa si quiere, pero hay algunas ciertas consideraciones aplican, como dicen los contratos. Al parecer tenía, aparte de estar en el que la compre, tiene que pagar una deuda que tiene esa empresa acumulada, entonces no es un proceso de venta sencillo. Bueno, ya me he alargado lo suficiente, ya me he despedido como 5 veces, así que nos escuchamos la semana que viene. Que tengan un feliz, bueno, miércoles y, ¿verdad? Y un fin de semana destacado. Recuerden el evento en honor al Chiclayano y nos vemos. Hasta luego.